Van a escuchar Kakú capítulo 173, Testimonios de Milagros y Sanidades. Extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta, enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6 para la salvación de nuestra generación. Kakú capítulo 173. Testimonios de Milagros y Sanidades. Parte 1. Introducción. El Señor Jesucristo dijo a sus discípulos en Marcos 16. Estas son las señales que acompañarán a los que hayan creído. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, impondrán las manos sobre los enfermos, y estarán sanados. Esta palabra del Señor Jesucristo es totalmente verdadera y viva hoy, como en los tiempos de sus apóstoles. Los testimonios de milagros y sanidades que van a leer o escuchar son de Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tras sus servicios de sanidad en marzo y abril de 2025 en Sudáfrica y Zimbabue, el profeta Kakú Philip pidió, basándose en una revelación, a todos sus discípulos, tanto hombres como mujeres, que celebraran servicios de sanidad como él. Desde junio de 2025, entre 25 y 30 discípulos del profeta Kakú Philip ya celebran servicios de sanidad en varios países. Y sus milagros no tienen límites. Este informe que recoge los milagros de solo tres de ellos es prueba de ello. Los paralíticos caminan, los ciegos ven, los mudos hablan, los sordos oyen, y todo tipo de enfermedades son sanadas en el nombre del Señor Jesucristo. Parte 2. Milagros y sanidades en Mozambique. Los testimonios de sanidades y milagros que van a leer o escuchar constituyen una pequeña parte de los milagros que se realizaron los días 6 y 7 de septiembre de 2025 en la provincia de Tete, en Mozambique, por Pedro Aleixo, apóstol del profeta Kakú Philip. Lo que Dios ha hecho por estas personas, también lo puede hacer por ustedes. Y no deben guardar estos testimonios de milagros y sanidades que van a leer o escuchar solo para ustedes, sino que deben compartirlos con sus familiares, amigos y conocidos, y con todos aquellos a quienes aman, para que esta gracia de sanidad también pueda tocarlos. Sanada de diversas enfermedades. Me llamo Junita. Vengo de Injangoma, Kasambala. Oí decir que un apóstol de Kakú Philip iba a venir a Moatis. Sufría dolores en el pecho y sentía otros dolores en el estómago, y algo se movía de un lado a otro y me hinchaba el vientre. Cuando vine aquí y recibí la oración, sentí que lo que me hinchaba el vientre había desaparecido. También sufría de picazón. Todo mi cuerpo estaba cubierto de granos que me picaban. Los hospitales no habían cambiado nada. Después de recibir la oración, estoy sanada por completo. Ya no siento picazón. Doy gracias a Dios por haber enviado al apóstol de Kakú Philip para salvarme. Amén. Discapacitado visual sanado. Me llamo Domingos. Soy de Mutarara y tengo 68 años. Sufría de visión borrosa. Fui a varios hospitales para pedir ayuda, pero no conseguí la sanidad. Al final me operaron de los ojos, pero nada cambió. Fui a ver a profetas y curanderos quimbandeiros, pero nada funcionó. Pero después de recibir la oración del apóstol Pedro Aleixo, volví a ver bien. Soy viejo y no podía ir al baño solo. A veces hacía mis necesidades al lado del retrete porque no veía, pero ahora veo claramente. Doy gracias a Dios por lo que ha hecho por mí. Deformidades corporales corregidas. Me llamo Esmeralda. Tengo 21 años y soy del distrito de Cahora Bassa. Desde mi infancia, caminaba con la espalda y los hombros encorvados. Parecía que tenía una joroba. Pensaba que era normal, pero me decían que estaba encorvada. mi columna vertebral no estaba recta. Además, sentía un peso. Siempre me sentaba con la espalda encorvada. A veces intentaba enderezarme, pero no lo conseguía y siempre volvía a esa posición. Y cada vez que quería esforzarme a mantenerme de pie, casi me caía y tenía que sentarme inmediatamente. Pero después de que el apóstol Pedro Aleixo orara por mí, sentí una fuerza y una sensación diferentes. Me mantuve de pie durante mucho tiempo, y ya no sentí esa sensación de desmayo. Y ahora mi cuerpo, mi columna vertebral y mis hombros se han enderezado y se han vuelto ligeros. Ahora puedo caminar y sentarme perfectamente, con la cabeza alta, los hombros y la columna vertebral bien rectos, sin inclinarme. Estoy muy feliz. Doy gracias a Dios por este milagro. Sanada de dolor en los pies. Me llamo Salomé. Tengo 37 años. Vivo en Mempadwe. Llevaba 2 años sufriendo dolores en los pies y no podía caminar bien. En busca de una solución, acudí a curanderos quimbandeiros. El último curandero al que consulté me dijo que fuera al cementerio a caminar sobre las tumbas, para que mi enfermedad se quedara allí. Lo hice, pero mi enfermedad no desapareció. Estaba cansada, así que dejé de ir a los curanderos y profetas. Me arrodillé y le dije a Dios: «Oh Dios, si tengo que morir con esta enfermedad, tú lo sabes. Si voy a sanarme, tú lo sabes». Me quedé así, con este sufrimiento, sin acudir a los curanderos. Pero la semana pasada recibí una invitación, en la que se decía que un hombre de Dios vendría a la provincia de Tete para sanar a todos los enfermos. Ayer llegué aquí y recibí la oración, y fui totalmente sanada. Amén. Sanada de varias enfermedades. Me llamo Carolina. Padecía varias enfermedades. Tenía parálisis, dolores en el corazón, la cabeza, los ojos y el cuello. Llevaba 7 años viviendo con estas enfermedades. Fui a muchos hospitales, curanderos, iglesias y profetas, pero las enfermedades no desaparecían. Tenía que tomar medicamentos para poder dormir. Mi padre me abandonó debido a estas enfermedades que no cesaban, sino que cada vez eran más graves. Anteayer vine aquí, y cuando el apóstol Pedro oró por mí, fui sanada. Ya no tomo medicamentos. Ya no vomito y ya no tengo dolor. He sido transformada. Además, no comía ciertos alimentos. Cuando los comía, vomitaba. Pero ahora puedo comerlos. Las enfermedades fueron sanadas anteayer gracias al apóstol Pedro. Doy muchas gracias a Dios por haberme sanado de todas las enfermedades que tenía. Ahora estoy muy feliz por todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Quiero seguirle para que Él esté siempre conmigo. Sanado de hemorroides. Me llamo Steven. Llevaba 1 año sufriendo de hemorroides, y cada vez era peor, y me daba fiebre. Cuando iba al baño, se me salía el ano y se me inflamaba. Tardaba 3 días en volver a entrar esas hemorroides. Después de la oración, ese mismo día, al volver a casa, sufrí mucho de diarrea. Toda la noche sufrí de diarrea. Al día siguiente, todo había desaparecido. Los dolores también habían desaparecido. El ano ya no se inflamaba. Estoy sanado. Vi que era un milagro. También le doy las gracias al apóstol, porque dijo que otras enfermedades se sanarían progresivamente, otras se sanarían instantáneamente, y otras se sanarían en 2, 3 o 5 días. Dijo que solo había que creer, creí, y eso es exactamente lo que pasó. Doy gracias a Dios por haber eliminado este sufrimiento de mi vida. Voy a seguir asistiendo a esta iglesia. Muchas gracias. Discapacitada visual sanada. Me llamo Fanesi. Vivo en el distrito de Doha, en la provincia de Tete. Sufría problemas de visión desde mi juventud. Cuando me despertaba por la mañana, no veía bien. No podía ver a nadie de lejos. siempre tenía los ojos llorosos. Fui a hospitales e iglesias, pero las lágrimas no cesaban. Después de recibir la oración, fui sanada. Me fui a dormir y, cuando me desperté, vi que veía con claridad y que mis lágrimas ya no fluían. Doy gracias a Dios por ello y nunca volveré atrás. Seguiré este camino en el que he recibido mi sanidad. Doy gracias a Dios. Amén. Sanada de una irritación en el cuello. Me llamo Rosina. Soy de Chimoyo. Durante años, sufrí una enfermedad llamada Kishima. Cuando hacía calor, sufría mucho. Me picaba todo el cuerpo, por dentro y por fuera. Tenía que coger un trapo, mojarlo y frotarme el cuello para aliviar el dolor y el picor. He estado en hospitales. He tomado muchos medicamentos. He usado diferentes tipos de cremas, pero solo me aliviaban temporalmente. No me sanaban. Así que, cuando se me presentó la oportunidad de venir a Tete para asistir a los servicios de sanidad, acepté. Decidí abandonar el uso de esas cremas y no volví a usarlas. Cuando llegué aquí, hacía mucho calor y sudaba mucho, pero me di cuenta de que no me rascaba. Pasé por la fila de oración. El apóstol Pedro oró por mí y volví a mi sitio, y tampoco me rascaba. Entonces me quedé maravillada. Estoy sanada. Tenía muchas marcas en el cuello. Se veían mucho, hasta el punto de que la gente me preguntaba qué eran. Yo respondía que no lo sabía. Y algunas personas me preguntaban si me había hecho la prueba del VIH, lo que me hacía sentir muy incómoda. Pero después de la oración del apóstol Pedro, fui completamente sanada. Cuando llegué a casa, me detuve frente al espejo, miré mi cuello y vi que las manchas ya estaban desapareciendo y solo quedaban las partes negras. Y hasta hoy, no siento picazón ni dolor, y ya no me rasco. Estoy completamente sanada, y le doy infinitas gracias a Dios. Discapacitada visual, sanada. Me llamo Sarita. Tengo 54 años y soy de Chingozi, en la provincia de Tete. Llevaba gafas desde hacía 13 años. Vine aquí, al servicio de sanidad, gracias a mi compañera de trabajo. Cuando el apóstol Pedro Aleixo oró por mí, me senté durante una hora y empecé a notar la diferencia entre lo que veía antes y lo que veía después de la oración. Al final me quité las gafas. Y después del servicio, sin gafas, conduje mi coche hasta casa. Y por la noche, empecé a leer la Biblia sin gafas, y me sentí muy feliz. Nunca había tenido una visión tan clara. Además, hay muchos profetas que aparecen aquí en la ciudad, pero piden dinero. Les preocupa el dinero. Pero cuando vine aquí, el apóstol Pedro Aleixo dijo, aquí no pedimos dinero ni agradecimientos, porque Dios dijo, gratis lo recibieron, denlo gratis. No estamos aquí para cobrar por las sanidades. Solo estamos aquí para ayudar y sanar a los enfermos. Por eso, estoy aquí hoy. Doy gracias al Señor Jesucristo, que ha dado poder al apóstol Pedro para venir aquí, a la provincia de Tete, a sanar a los enfermos. Amén. Sanado de las secuelas de un accidente. Me llamo Alfinar. Tengo 60 años y soy de Sofala. Sufría dolores en el brazo desde mi accidente de moto. Ayer, cuando el apóstol Pedro Aleixo oró por mí, fui sanado al instante y empecé a mover los dedos. Hoy ya no tengo ningún problema, estoy sanado. Doy gracias a Dios y también a la persona que me invitó a venir aquí al servicio de sanidad. Sanada de un problema del corazón. Mi hija se llama Aline. Tiene 6 años y llevaba 3 años con problemas cardíacos. Le dolía el corazón y siempre se llevaba el brazo al pecho diciendo, me duele el corazón, me duele el corazón. He ido a varios hospitales, a varios profetas y a varias clínicas, pero no ha habido ninguna solución. Incluso me estaba preparando para llevarla a un hospital de Malawi y alguien me dijo que no fuera allí, sino que la trajera aquí para que oraran por ella. Así que cuando llegamos aquí ayer, recibió la oración y nos fuimos a casa. Y ella dijo, «Mamá, cuando el apóstol me tocó la cabeza, sentí que algo salía de mi cabeza, y ahora ya no me duele el corazón. Doy infinitas gracias a Dios por este milagro. Sanada de varias enfermedades. Me llamo Lucinda. Tengo 70 años. Soy del distrito de Magoe, provincia de Tete. Tenía problemas en las piernas y me dolía todo el cuerpo. Y cuando comía, vomitaba. Sufrí esto durante 13 años. Fui a Bindura, en Zimbabue. E incluso llegué hasta Kasakatisa en busca de medicamentos, pero nada. Fui a iglesias y a profetas, pero nada. No me sané. Fui varias veces a hospitales y clínicas. Los médicos me decían que no veían ninguna enfermedad, pero yo estaba enferma. Cuando mi hijo oyó que un profeta iba a venir aquí, a Tete, vino a decírmelo, pero yo no quería ir porque estaba cansada. Pero mi hijo insistió, diciendo que había que ir. Cuando llegué aquí, y el apóstol Pedro oró, empecé a sentir una sensación en los pies y en todo el cuerpo. Entonces, empecé a sentir que mi cuerpo y mis intestinos se volvían ligeros hasta los pulmones, y fui completamente sanada. Doy gracias a Dios por todo lo que ha hecho por mí. Amén. Sanado de varias enfermedades. Me llamo Isaac. Tengo 39 años. Soy de Naucheng, distrito de Tambara, provincia de Manica. Vine a los servicios de sanidad debido a las enfermedades que padecía. Había sufrido estas enfermedades durante 12 años. Tenía dolores de cabeza interminables y dolores urinarios. Era muy difícil. Fui a los hospitales, pero no hubo ninguna mejoría. Debido a estos dolores, siempre tenía que llevar medicamentos en los bolsillos. Cuando recibí la oración, sentí que algo se movía en mi cuerpo, comenzando desde la cintura y la espalda hasta el cuello. Desde ese momento hasta hoy, los dolores de cabeza y los dolores urinarios han desaparecido. Doy gracias a Dios por enviar a sus mensajeros para realizar estos milagros. Un ciego recupera la vista. Me llamo Joaquiño. Soy del distrito de Doha, provincia de Tete. Tengo 70 años. Llevaba 2 años ciego. Hacía mis necesidades dentro de la casa. No podía hacer nada debido a mi ceguera. Cuando el apóstol Pedro Aleixo oró por mí, comencé a ver de nuevo. Ya puedo ver a las personas. Ya puedo hacer mis necesidades sin ayuda. Doy gracias a Dios. Amén. Sanada de varias enfermedades. Me llamo Olicia. Llevaba años sufriendo dolores en los brazos y las piernas. Me dolían las manos y no podía agarrar nada. Fui a varios hospitales. Me pusieron inyecciones y me recetaron medicamentos, pero no me sané. Fui a ver a los profetas. Recibí los mantos de las iglesias, pero no me sané. Entonces mi cuñado me dijo que si el apóstol de Kaku Philip orara por mí, todas esas enfermedades desaparecerían. Así que vine aquí. Para ir a la fila de oración, me temblaban las piernas y no podía mantenerme en pie. Y cuando recibí la oración, empecé a sentir como si algo metiera aire en mis huesos. Y cuando el aire entró en mis huesos, sentí que mis pies ya no me dolían. Mis manos ya no me dolían. Doy gracias a Dios por su poder, por todo lo que ha hecho por mí, porque son cosas que no esperaba. Sanada de problemas cardíacos. Me llamo Teresa. Sufría de problemas cardíacos desde hace mucho tiempo. Fui a muchos hospitales en busca de sanidad, pero los médicos siempre decían que no tenía nada. Así fue hasta que oí que un apóstol de Kaku Philip iba a venir aquí y decidí venir. Cuando recibí la oración del apóstol Pedro, fui sanada. Sentí que mi corazón ya no latía con fuerza como antes, sino que latía con normalidad. Doy gracias a Dios. Amén. Sanada de varias enfermedades. Me llamo María. Soy de Chirozzi, distrito de Cahora Bassa. Sufría de dolor de espalda y de piernas, y sentía un hormigueo en el pecho. Y mi corazón latía de forma anómala desde hacía 10 años. Fui a varios hospitales y a varias iglesias en busca de sanidad. Fui a curanderos sangomas. Incluso hice muchos sacrificios, pero no encontré la sanidad. Sin embargo, gracias a la oración del apóstol Pedro Aleixo, fui sanada. Recuperé la salud y doy gracias a Dios. Sanada de opresión torácica. Me llamo Chaneta. Vivo en la ciudad de Moatize, en la provincia de Tete. Tenía opresión torácica y no podía mover la pierna desde hacía 8 meses, debido a un accidente de moto. Fui al hospital para recibir tratamiento, pero me dijeron que no había remedio para mí debido a mi avanzada edad. Entonces, me trasladaron al hospital provincial de Tete, pero tampoco allí encontraron solución. Siempre me decían que mi edad no permitía el tratamiento. Mi familia me llevó a curanderos, pero tampoco hubo solución. Sin embargo, hoy, gracias a la oración del apóstol Pedro Aleixo, he sido sanada. Doy gracias a Dios. Amén. Una ciega recupera la vista. Me llamo Mafunga. Vengo del distrito de Doa, provincia de Tete. No veía. Empecé a tener este problema progresivamente desde hace 23 años. Tenía visión borrosa. Veía como a través del humo. En busca de la sanidad, fui hasta Malawi y Chicoagua, donde me hicieron pruebas, pero no encontraron nada. Un vecino me dijo que fuera al servicio de sanidad del apóstol de Kaku Philip. No creía, pero él me aseguró que si tenía fe, allí me sanaría. Entonces empecé a orar y a no comer nada para ver lo que Dios podía hacer por mí. Cuando llegué aquí, no podía verlos. Veía todo negro. Pero después de recibir la oración del apóstol Pedro Aleixo, ahora veo todo con claridad. Estoy feliz y doy gracias a Dios. Sanidad de la gastritis. Me llamo Marcos. Quería dar gracias a Dios. Llevaba 11 años sufriendo dolores de estómago. Cuando recibí la oración, empecé a sentir que algo se movía en mi estómago, y de repente todo se detuvo. No podía creerlo, dije, ¿de verdad ha pasado? Y me dijeron que si tenía fe, ese mal no volvería a ocurrir. Doy gracias a Dios, estoy sanado. Ya no tengo dolor. Amén. Mientras estas sanidades se producían en el auditorio de Tete, por las manos del apóstol Pedro Aleixo, se produjo una escena extraña. Una mujer en la fila de oración fue agitada por los demonios y cayó antes de que el apóstol Pedro la tocara. Luego, estando tirada en el suelo, se levantó y, usando la violencia, escapó de los miembros del servicio de orden y de todos los que querían detenerla, dejando atrás a su bebé. Y empujada por los demonios, logró salir del auditorio y corrió a toda velocidad hacia la carretera. Por la gracia de Dios, ningún coche la atropelló. Y fue en la carretera donde, con mucho esfuerzo, los miembros del servicio de orden lograron dominarla y llevarla de vuelta al auditorio, donde fue liberada. Parte 3. Milagros y sanidades en Ghana. Los testimonios de sanidades y milagros que ahora van a leer o escuchar constituyen una pequeña parte de los milagros que se realizaron entre el 4 y el 7 de septiembre de 2025 en Accra, Ghana, y el 9 y 10 de septiembre de 2025 en Kumasi, también en Ghana, por Yannick Aka, apóstol del profeta Kaku Philip. Sanada de dolores en el cuello y el corazón. Me llamo Gladys. Soy de Twifo Praso. Durante más de 10 años sufrí dolores en el cuello y el corazón. Mi vida no era fácil. Mi marido me pidió que viniera a los servicios de sanidad que el apóstol Yannick Aka iba a celebrar. en Ghana. No quería venir, pero al final vine con él ayer, 5 de septiembre de 2025. Después de arrodillarme y recibir la oración del apóstol Yannick, volví a sentarme. Una corriente de aire frío me invadió, y antes de que nos fuéramos, los dolores que había sentido en el cuello y el corazón durante más de 10 años desaparecieron. Antes no podía llevar peso sobre la cabeza debido al dolor, pero esta mañana, antes de venir al servicio de sanidad, pude llevar un cubo de agua sobre la cabeza. Y quiero dar gracias a Dios por esta gran cosa que ha hecho por mí. Quiero dar gracias a Dios por haberme sanado. Amén. Sanada de cáncer. Me llamo Marie France. Tenía cáncer de mama y sufría de dolores en la espalda y los hombros que se extendían hasta los brazos. Me pidieron que me sometiera a 8 sesiones de quimioterapia. Después de la 5ª sesión, mi estado comenzó a empeorar. No podía respirar bien. No podía continuar con las sesiones. Fue entonces cuando oí hablar de los servicios de sanidad del profeta Kaku Philip en Sudáfrica. Vi el video del servicio de sanidad con mi madre. Mi fe se fortaleció cuando vi a la mujer sujetando la ropa del profeta en Acacia Hall. Dije, «Oh Dios, acuérdate de mí». Entonces, cuando oré así, en pocos minutos el dolor desapareció. Luego, oí hablar de los servicios de sanidad del apóstol Yannick Aka en Ghana. Vine. Y desde que el apóstol oró por mí, ya no siento los dolores que tenía en el hombro, el brazo y la palma de la mano. Los quistes ganglionares que sentía y que me causaban dolor han desaparecido. Estoy sanada. Por eso quiero dar gracias a Dios por todo lo que ha hecho por mí. Amén. Sanada de hemorroides. Me llamo Prudence. Soy de Medina Lakeside, aquí en Ghana. Llevaba años sufriendo de hemorroides. Y durante los servicios de sanidad de los apóstoles de Kaku Philip en Zimbabue, mi hermana envió mi foto para que oraran por mí. Antes no podía ir al baño con facilidad. Siempre había sangre cuando iba al baño. Incluso cuando estaba sentada, había sangre. Pero hoy testifico que todo eso se ha acabado. Ahora voy al baño con facilidad y ya no sangro. También tenía dolores corporales que me obligaban a tomar analgésicos constantemente, pero hoy ya no siento ningún dolor en mi cuerpo. Por todas estas cosas, vengo a dar gracias a Dios. Amén. Sanado de varias enfermedades. Me llamo Joseph. Tengo 86 años. Soy de Costa de Marfil. Sufría de muchas enfermedades. Tenía los pies hinchados por los edemas. Llevaba más de 15 años con una bolsa llena de medicamentos. Ya me habían operado de la próstata y de los 2 ojos. También padecía una gran hernia inguinal, cuya operación quirúrgica ya estaba programada. Ya había pagado los gastos de la operación, cuando oí hablar de los servicios de sanidad que el profeta Kaku Philip iba a celebrar en Sudáfrica, en marzo de 2025. Aplacé la operación. Más tarde, alguien me animó a renunciar a la operación y a acudir a un servicio de sanidad que un apóstol del profeta Kaku Philip iba a celebrar en Ghana. Tenía mis dudas, pero decidí ir. Fui a ver al cirujano y cancelé la operación quirúrgica. Así que fui a Ghana para recibir la oración. Tan pronto como el apóstol Yannick Aka oró por mí, sentí una sensación que bajaba desde la cintura hasta la planta de los pies. Empecé a creer en mi sanidad. Por la noche, cuando me desperté, vi que la hernia había desaparecido. Me di cuenta de que el gran bulto que tenía en las nalgas, debido a las inyecciones que me habían puesto desde mi juventud, también había desaparecido. Comí mucho. Hice todas las comprobaciones. Pero la hernia no volvió a aparecer. Estoy sanado de todo. Por eso, al regresar a Costa de Marfil, doy este testimonio para glorificar a Dios por lo que ha hecho por mí. Dios existe realmente y sana como en la Biblia. Sanado de varias enfermedades. Me llamo Basumana, y vine aquí por la enfermedad de mi hermano. Mi hermano tenía un tumor. Se había programado una operación quirúrgica, y oí hablar del servicio de sanidad del apóstol Yannick Aka en Ghana. Llevé la foto de mi hermano. El apóstol oró sobre la foto. Por la noche, soñé que algo quemaba el tumor de mi hermano. Al día siguiente, llamé a mi hermano mayor para preguntarle cómo estaba el tumor, y me informó de que había disminuido mucho. Mi segundo testimonio se refiere a mi padre. Mi padre estaba gravemente enfermo y había comenzado a perder la razón. El apóstol también oró por mi padre. Así, antes de que mi hermana fuera a casa de mi padre al día siguiente para comprobar la sanidad, él mismo la llamó y le habló con lucidez. Doy gracias a Dios por haberle devuelto la razón. Amén. Sanada de dolores. Me llamo Roslyn. Tenía problemas de visión. También tenía dolores en el cuello que se extendían hasta la columna vertebral. Mi madre envió mi foto a los servicios de sanidad de Ghana para que oraran por mí. El apóstol Yannick tocó la foto. Y al día siguiente, sábado 6 de septiembre de 2025, me desperté sin ningún dolor y me quedé atónita, porque antes eso no era posible. Llevaba 6 años viviendo esta tragedia. Me quedé sentada durante 6 horas sin dolor. La noche del sábado dormí como un bebé, y hasta el día de hoy me siento bien y duermo bien. Estoy sanada. Doy gracias a Dios. Amén. Sanado de autismo. Me llamo Maripaule. Soy de Costa de Marfil. Mi hijo padecía autismo y ahora tiene más de 4 años. No hablaba y eso le ponía nervioso. Podía gritar y llorar todo el día, golpeando puertas y armarios. Por la noche, casi no dormía. Sus gritos molestaban a los vecinos y estos se quejaban. Esto nos incomodaba mucho a nosotros, sus padres. Cuando le hablábamos, inmediatamente empezaba a gritar. Era muy gruñón, y yo había acabado aceptando que era autista, ya que cumplía todos los criterios de un niño autista. Era realmente molesto y, dada su edad, había empezado a avergonzarme. Además, mientras dormía, podía reír como si estuvieran jugando con él. Eso me preocupaba mucho, porque no era normal. Cuando oí hablar de los servicios de sanidad del apóstol de Kaku Philip en Ghana, su padre fue allí con su foto para pedir que oraran por él. Tenía fe en que si el apóstol orara sobre su foto, se sanaría y se le desataría la lengua, y entonces podría hablar. Efectivamente, desde la noche del 5 de septiembre de 2025, mi hijo se volvió repentinamente tranquilo y lúcido. Esto coincide exactamente con el momento en que su padre pasó por la línea de oración en Ghana con su foto. Noté que, por primera vez, lloraba de manera diferente, levantando la lengua. Antes, era incapaz de levantar la lengua. Desde ese día, se ha vuelto tranquilo y ha empezado a repetir palabras. Cuando le decimos una palabra, la repite. Se ha vuelto lúcido. Cuando le hablamos, nos entiende y reacciona bien. Es un milagro. Fue un gran alivio que no tiene precio. Cuando mi marido regresó de Ghana, hicimos algunas pruebas. Y en cada una de ellas, nuestro hijo reaccionó con normalidad. Estábamos llenos de alegría. Empezó a aprender el alfabeto y los números. Lo matriculamos en la escuela. Este año irá al colegio. Doy gracias a Dios por esta gran bendición que ha concedido a nuestro hogar. Sanada de dolor en el pie. Me llamo Watanabe. Mi madre tenía un problema en la pierna y cuando dormía no puede taparse los pies. Es como si se hubiera quemado con fuego. Vine con ella al servicio de sanidad. Y ayer, después de la oración, durmió bien y pudo taparse los pies. Sanado de varias enfermedades. Me llamo Mumuni, vivo en Oforikrom, aquí en Ghana. Soy musulmán. Antes no podía caminar ni agacharme. Vine aquí y recibí la oración del apóstol, y mi salud cambió. Además, era diabético y, como tal, podía orinar hasta 7 veces al día. Pero después de recibir la oración, solo oriné 2 veces. Antes, si intentaba caminar, me caía. Pero ahora puedo caminar sin muletas, como pueden ver. Amina. Un ciego recupera la vista. Me llamo Kra. El viernes pasado, mi hermana y yo oímos hablar del profeta Kakou Philip y vinimos a los servicios de sanidad en Ghana. Después de recibir la oración del apóstol Yannick Aka, veo claramente con un ojo y el otro ojo también está empezando a ver. Antes, los 2 ojos no veían nada. Doy gracias a Dios de verdad. Amén. Cuando este hombre recuperó la vista, gritó muy fuerte, y al final del servicio de sanidad, bailaba y glorificaba a Dios porque podía ver de nuevo. Parte 4. Milagros y sanidades en Angola. Ahora, los testimonios de sanidades y milagros que van a leer o escuchar constituyen una pequeña parte de los milagros que se realizaron entre el 23 de agosto y el 7 de septiembre de 2025 en Angola por Aniceto Manuel, apóstol del profeta Kakou Philip. Sus servicios de sanidad son auténticos momentos de alegría. Sanada, de hemorragia. Me llamo Isabel. Vivo en el municipio de Kakwako, en la provincia de Luanda. He sufrido durante 15 años una hemorragia. Siempre he vivido con sangrados. Mis padres y mi marido se cansaron de mí debido a mi estado. A pesar de los hospitales y las oraciones en las iglesias, no me sanaba. Eso incluso me hizo dudar de la existencia de Dios. Había sufrido tanto y gastado tanto dinero que el hospital me dio un documento que me permitía recibir tratamiento sin pagar nada. Me atendían gratis. Debido a esta enfermedad, no podía llevar ropa blanca. Llevaba ropa negra para que no se notara la hemorragia. La hemorragia me hacía sentir como una mujer que siempre tiene que llevar pañales. Incluso el día del servicio de sanidad, salí del hospital. Llegué al servicio de sanidad sangrando. Cuando llegó el momento de la fila de oración, me puse en la fila. Recibí la oración. El apóstol puso su mano sobre mi cabeza sin dar ninguna explicación. Volví a casa sin notar ningún cambio. Una vez en casa, recordé que el orador había pedido a todos los que no hablaban con otras personas que hicieran las paces con ellas. Así que fui a llamar a la puerta de mi vecino, con el que no hablaba. Le pedí perdón y volví a casa. Mientras me duchaba, me di cuenta de que mi vientre, que normalmente estaba duro, se había ablandado. También me di cuenta de que todas las hemorragias habían desaparecido por completo. Estoy totalmente sanada. Doy gracias a Dios por haberme liberado de este gran sufrimiento. Amén. Sanado de gonorrea y hemorroides. Me llamo Lourenço. Vivo en el barrio de Mujicano, en Luanda. Soy un pastor de la Iglesia Evangélica Bom Deus. Sufría de gonorrea y también padecía hemorroides desde hacía 13 años. A pesar del hospital y las oraciones, no me sanaba. En cuanto recibí la oración en el servicio de sanidad del apóstol Aniceto, sentí que mi parte íntima, que estaba inflamada a causa de la gonorrea, ya no estaba inflamada. Entonces salí y fui al baño para comprobarlo bien. Vi que la gonorrea había desaparecido. Intentaba comprender cómo había sido posible con la gente de Kakou Philip. En cuanto a las hemorroides, pensaba que nunca se sanarían. Había acudido al servicio de sanidad por la gonorrea. Pero al día siguiente, cuando fui al baño, noté que las heces salían sin esfuerzo y sin dolor. Me quedé sorprendido. Entonces puse la mano en el lugar donde estaban las hemorroides y noté que ya no estaban. El ano no había salido. El lunes volví al baño y una vez más, el ano no había salido. Incluso noté que el ano estaba seco, sin ninguna hemorroide. Comprendí que también estaba sanado de las hemorroides. Doy gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por este milagro. Que la gloria sea suya. Amén. Sanado de dolores en el pecho. Me llamo Eduardo. Vivo en Sango Cero. He sufrido mucho de dolores en el pecho durante unos 10 años. Pero el 23 de agosto 2025, cuando el apóstol Aniceto oró por mí hasta hoy, esos dolores desaparecieron. Duermo bien y me despierto bien. Es una gran alegría para mí. Estoy sanado, estoy feliz. Doy gracias a Dios. Amén. Sanada de cáncer de útero. Me llamo Rachel. Vivo en Luanda. Tenía problemas en el útero. Después de varias pruebas, me dijeron que tenía cáncer de útero y también nódulos e inflamaciones. Me causaba mucho dolor. Y había llegado a un punto en el que también me dolía la columna vertebral. No podía trabajar. Pero, por la gracia de Dios, el domingo 24 de agosto, fui al servicio de sanidad del apóstol Aniceto Manuel en Gamec. Después de la oración, cuando volví a casa, noté una diferencia en mi cuerpo. Mi cabeza, que no podía girar hacia la izquierda ni hacia la derecha, comenzó a girar hacia ambos lados. También comencé a mover la cabeza hacia arriba y hacia abajo. Mi columna vertebral también comenzó a enderezarse. Y ahora ya no siento dolor en la columna vertebral. La inflamación que sentía en la vejiga también desapareció. Ese mismo domingo, después de la oración, cuando volví a casa, lo comprobé y noté que el cuello del útero se estaba cerrando. El líquido que salía y que olía tan mal había desaparecido. Cada día, cuando me despierto, siento una transformación en mi cuerpo. Estoy sanada y doy gracias a Dios por todo lo que ha hecho por mí. Amén. Sanada de diversas enfermedades. Me llamo Lidia. Vivo en Sansala, en la calle de Cancún. Sufría de insomnio crónico y de un intenso dolor en las piernas y la columna vertebral que me impedía moverme. Desde el año pasado, recibí varias invitaciones para venir aquí, pero nunca acepté. Sin embargo, en mayo de este año 2025, enfermé gravemente. Tenía hipertensión, una enfermedad tiroidea y dolores de estómago. Así que el sábado 23 de agosto, decidí acudir al servicio de sanidad. Cuando entré, tenía mucho dolor. Cuando empecé a ver los videos de sanidad del profeta Kaku Philip en Sudáfrica, me pregunté, Dios mío, ¿yo también estaré sanada como esta gente en el video? Entonces, el dolor en mis piernas desapareció de inmediato. Ahora camino con normalidad. Los demás dolores que sentía también han desaparecido. Fui a casa. Comprobé todo lo que me dolía y también el sueño que no tenía. Vi que estoy totalmente sanada y liberada. Por eso vengo a dar gracias a Dios. Amén. Una deuda pagada. Me llamo Da Costa. Vivo en Sango 2. Tenía una deuda muy elevada que pagar. Era algo que me agobiaba. Era una cantidad muy elevada por la compra de un inmueble, con la perspectiva de poder devolverla a corto plazo, pero el plazo para pagarla había pasado. Tenía una propiedad que quería vender para pagar la deuda, pero me estaba llevando mucho tiempo. Sin embargo, cuando el apóstol Aniceto oró por mí el 23 de agosto, conseguí vender la propiedad y pagar esa deuda que me quitaba el sueño. Doy gracias a Dios. Es un gran alivio para mí. Sanada de sordera. Me llamo Mandala. Vivo en el municipio de Bailundo, en la provincia de Huambo. Llevaba 3 años sorda, pero cuando entré aquí, fui sanada milagrosamente. He oído todo lo que se ha dicho aquí, todas las oraciones que se han hecho aquí, y todo lo que se ha dicho aquí durante el servicio, lo he oído todo. Doy gracias a Dios. Amén. Sanado de dolores de espalda y estómago. Me llamo Álvaro. Vivo en Bailundo, en la provincia de Huambo. Sufría fuertes dolores de espalda y estómago, y estos dolores no desaparecían a pesar de los medicamentos. el domingo 7 de septiembre de 2025, cuando vine aquí al servicio de sanidad, me encontraba muy mal. Pero después de recibir la oración del apóstol Aniceto, fui sanado. Todos los dolores de mi cuerpo desaparecieron de inmediato. Por eso, vengo a dar gracias a Dios. Sanada de sordera. Me llamo Ndovala. Vivo en el municipio de Bailundo, provincia de Huambo. Hace 10 años que tengo problemas en el oído derecho, con un ruido que no cesaba. Ayer, sábado 6 de septiembre, fuimos al servicio de sanidad del apóstol Aniceto en Zamora, pero no pude recibir la oración. Hoy me aseguré de no perderme la oración como ayer. Cuando el apóstol puso sus manos sobre mí, sentí una sensación en el oído enfermo. Fui a sentarme. Durante un momento, me invadió un ligero sueño, y cuando desperté, sentí que el ruido que había tenido en el oído durante 10 años había desaparecido, y también había desaparecido el dolor que sentía. Estoy curado. Es mi gratitud la que debo rendir a Dios. Amén. Liberado del alcohol. Mi nombre es Pasase. Vivo en el municipio de Bailundo, en la provincia de Huambo. Era alcohólico y tenía problemas de visión. Tenía muchas pesadillas. Me habían informado de que un hombre iba a venir al municipio de Bailundo para orar por todos los enfermos. Entonces pensé que debía ir a la reunión. Me dijeron que sería en el parque de Huambo, pero el domingo, cuando llegué al parque de Huambo, no había nadie, y descubrí que mi esposa había llegado al lugar exacto de la reunión. Entonces pensé que podía ir a beber alcohol como solía hacer antes, pero sentí algo en mi corazón que me decía, «No, ve al servicio de sanidad». Fui al lugar donde se celebraba el servicio de sanidad. También fui a la fila de oración y recibí la oración. Al volver a casa, ya noté que mi vida había cambiado. Mi cuerpo estaba muy ligero. Y al llegar a casa, no dejaba de mirar las botellas de bebida que había allí. Entonces me dije, «No, no voy a coger esas botellas con la mano. Es mejor empujarlas con un palo. Si no, los demonios de alcohol pueden volver a mi cuerpo». Además, antes de la oración, no comía bien. Pero el día de la oración, comí bien. Me siento muy sano. Y esa misma noche, soñé que un profeta estaba delante de mí. Entonces, una luz golpeó el pecho del profeta y me golpeó en la frente. Y a mi lado, había una botella de bebida. Y la botella se partió en dos. Y toda la bebida que había en la botella se derramó por el suelo. Hasta ahora me siento muy bien de salud. También estoy sanado de un problema de visión borrosa y estoy liberado de todas las pesadillas que padecía. Doy gracias a Dios. Sanada de dolores vesicales y respiratorios. Me llamo Amelia. Vivo en Luanda. Sufría graves dolores vesicales y problemas respiratorios. Siempre tuve una muy mala opinión del mensaje de Kaku Philip por todo lo que había oído sobre él. Había oído a gente hablar muy mal del profeta Kaku Philip. Ni siquiera sabía que había gente que creía en él hasta el punto de formar una iglesia. Pensaba que solo existía el profeta Kaku Philip. Recibí la invitación de mi colega, el señor Braulio, para asistir al servicio de sanidad, donde se oraría por las enfermedades que padezco. Sin embargo, debido a las cosas malas que había oído sobre Kaku Philip, tenía miedo de ir. Buscaba excusas para no asistir. Finalmente, vine para intentarlo debido a mis sufrimientos. Durante el servicio de sanidad, comenzaron a orar por las personas. Yo seguía teniendo miedo y desconfianza. Pero como necesitaba sanidad, me puse en la fila de oración. En la fila de oración, cuando el apóstol Aniceto oró por mí, sentí que mi cuerpo comenzaba a temblar. Empecé a temblar. Creí que iba a caerme, pero no lo hice. Entonces, empecé a sentir que mi corazón latía como si fuera a salirse del pecho. Sentía algo en el pecho. Y entonces, mi respiración comenzó a mejorar. y empecé a sentir calor en la vejiga. Entonces, me di cuenta de que mis enfermedades habían desaparecido. Hasta hoy, estoy sanada. Doy infinitas gracias a Dios. Amén. Sanado de la parálisis. Me llamo Mateus. Vivo en la provincia de Huambo, municipio de Bailundo. Debido a una inyección, estuve paralítico durante más de 20 años. Mi padre gastó mucho dinero en hospitales y curanderos, pero no me sané. También recibí las oraciones de muchos profetas y profetisas, pero no me sané. Pero después de recibir la oración del apóstol Aniceto, fui milagrosamente sanado. Puedo caminar por mí mismo, como pueden ver. Quiero saber más sobre este mensaje de Cacú Philip. Que Dios los bendiga, porque muchos son lobos en abrigos de ovejas. Sanada de varias enfermedades. Me llamo Angelina. Vivo en Bailundo, en la provincia de Huambo. Sufrí un derrame cerebral, epilepsia, amnesia y otras enfermedades. Había perdido el habla debido a ese derrame cerebral durante 8 años. No podía mantenerme en pie por mí misma. También tenía un problema de visión. Ahora, después de la oración del apóstol Aniceto, puedo mantenerme en pie por mí misma y caminar. También puedo hablar, como pueden ver. Estoy sanada de todo. Doy gracias a Dios por todo lo que ha hecho por mí. Amén. Estimado lector u oyente, esto ha sido solo una pequeña parte de los testimonios realizados por solo 3 apóstoles del profeta Cacú Philip entre el 23 de agosto y el 10 de septiembre de 2025. Cabe señalar que, en los testimonios que han leído o escuchado, hemos hecho hincapié en el aspecto de la sanidad. Pero hay otro testimonio, el de los propios discípulos del profeta Cacú Philip, el cambio de actitud de la población hacia ellos. Por ejemplo, el señor Álvaro, que fue sanado de dolores de espalda y estómago, era muy conocido en Bailundo como un enemigo feroz y acérrimo del mensaje del profeta Cacú Philip. Recurría a la violencia y amenazaba con llevar a los discípulos del profeta Cacú Philip a la policía. Su conversión al mensaje del profeta Cacú Philip, tras su milagrosa sanidad, fue una sorpresa para mucha gente en Bailundo. Estimado lector o oyente, recuerden que no deben guardar estos testimonios de milagros y sanidades solo para ustedes. Deben compartirlos con sus familiares, amigos y conocidos, y con todos aquellos a quienes aman, para que esta gracia de sanidad también pueda tocarlos. De esta manera, podrían cambiar la vida de muchas personas. Acaban de escuchar Cacú capítulo 173, Testimonios de Milagros y Sanidades. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente, en versión para teléfono y ordenador.